partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra... Acá estamos invitados a las 11:33... para recibir, Daniela anda cubriendo actividades, hay que decir, Daniela López, y recibiendo a Eduardo desde el norte del continente americano. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hernán, Ángeles, audiencia, ¿cómo andan? Pues muy bien, muy bien. Acá, complicada la situación en general, pero... quería también platicar un poquito de la situación futbolística. Qué mal que nos está yendo, caray. No, ¿por qué no querés amargar la mañana? No, México también le fue mal en su partido contra Paraguay. Parece que no, que Aguirre no encuentra la selección, caray. Y ya van creo que 5 partidos que no logra ganar. Y 5 partidos que no gana. Sí, a ver, ha cumplido Javier Aguirre en materia de torneos oficiales. La verdad que sí cumplió, le ganó a Estados Unidos esa final por la región. Cierto. Pero como que no, como que el equipo no tiene conexión con la gente. De hecho, al finalizar este partido contra... me parece que fue el anterior, ¿no? Contra Paraguay. Uno de los jugadores, ante los abucheos del público, pues dijo simplemente que esa era la razón por la que preferían jugar en Estados Unidos, por la que México tal vez no jugaba en México y prefería jugar en Estados Unidos. Imagínense, no hay una conexión de los jugadores y pues no terminan de enchufar, ¿no? con la gente. Y está en crisis la selección porque parece que ya tenemos el Mundial encima y parece que no hay un equipo titular. Y de Uruguay, bueno, pues mejor ni hablamos, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Daría para mucho. Algo se estuvo comentando acá en la mañana. No sé si pudiste ver algo de la conferencia que dio Bielsa. Rafael Bielsa. Y Rafael, no, Marcelo, el hermano. Rafael era el hermano. El hermano, el que era canciller. Marcelo Bielsa, y bueno, hay ahí desencuentros con los jugadores que ojalá se puedan conversar y por lo menos ponerse de acuerdo rumbo al Mundial, ¿no? Sí, con un Mundial que tampoco es tiempo, ahora, hora de hablarlo, ¿no? Pero con toda esa cantidad de selecciones que han metido y que han hecho cualquier cosa. Ayer hablábamos con Henri Boisrolén, un haitiano, que dice, bueno, ahora Haití va a ir al Mundial, y los jugadores no conocen Haití, porque nacieron en otros países, ¿no? Hijos de haitianos que se tuvieron que ir. Claro. Y así todo. Y muy particular esta Copa del Mundo. De hecho, va a ser relativamente también en México. Me parece que por ahí que México tiene solamente 13 partidos, y los Estados Unidos creo que más de 70. Así que sí va a ser muy particular esta Copa del Mundo, pero ojalá solucionen las cosas para Uruguay. Siempre es un equipo de tradición. Bueno, ustedes saben que yo soy celeste de corazón. Sos hincha de la celeste. Y el equipo mexicano, pues que no termina de levantar. Esta es la peor selección. No sé si en los números es la peor, no creo, pero sí es la peor en cuanto a conexión con el público. Le cuesta mucho trabajo llenar plazas en México y es muy muy criticada. Y cuando los jugadores hacen comentarios, pues son muy desatinados, ¿no? Como el comentario de este jugador respecto a por qué, pues básicamente preferían jugar fuera de México. Claro. Pero bueno, así las cosas. Por lo menos que nos den una alegría, caray, porque entrando ya en materia de la conversación de hoy, pues la economía mal, la economía muy mal. La presidenta de la República, fíjense que después de mucho, le cuesta mucho trabajo al gobierno reconocer sus hierros o por lo menos públicamente reconocerlo. De hecho, hay toda una campaña en materia de narrativas. y el gobierno de desde López Obrador, pero en este caso Claudia Sheinbaum, pues son muy muy muy sólidos en manejar su narrativa e imponerla a través del control de sus medios afines. Pero en este caso, bueno, pues la presidenta tuvo que reconocer públicamente que la economía no va como lo habían planeado y que tiene que haber algunos ajustes por ahí. Se reunió con el sector empresarial, con la máxima cúpula empresarial del país. Salieron en la foto, ¿no? En una señal como de unidad o algo así. Lo que por un lado la presidenta se reúne con ese sector empresarial, reconoce que las cosas no están caminando en materia económica como ellos ni siquiera han llegado a sus propias metas, pues como ellos se lo habían propuesto. Pero por otro lado, los sectores independientes de los trabajadores organizados a la presidenta le paran y a la presidenta le protestan. Y es el caso, por ejemplo, de la CENTE, que hemos hablado aquí reiteradamente, de quien es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una facción clasista y combativa, ¿no? El sindicato de los maestros en el país, que detuvo las reformas de Peña Nieto, incluso con muchos agremiados que murieron para detener estas reformas neoliberales de Peña Nieto y que estuvieron siempre muy combativos contra el gobierno de Calderón. Y bueno, desde muchos años atrás, no solamente en los últimos 20 años, la CENTE ha sido vanguardia, ¿no?, en materia de lucha social, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Bueno, pues la CENTE se declara en movilización permanente y en este momento gira por la que va la presidenta, gira por la que los agremiados le protestan. La presidenta estuvo en Oaxaca y la gente le protestó y bueno, por ahí van a estas movilizaciones que básicamente son movilizaciones de Morena para recibir a la presidenta, que está también en este momento de vida. Debido a la situación económica y a la temperatura social, la presidenta en este momento anda por todo el país en gira, como si estuviera en campaña, y la gente, bueno, pues anda detrás de ella protestándole, ¿no? Eduardo, el desdén. Sí, si tuvieras que resumir el tema este que llevó a la presidenta a reunirse con los empresarios, en fin, ¿qué puntos críticos está en la economía mexicana? Mira, los indicadores económicos mal. Por ejemplo, en este momento la tasa de crecimiento anual es de -2%, -0.2, perdón. Uh-huh. O sea, estábamos estancados y en este momento ya comienza hacia atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, pasamos del cero a en este momento ya está en -0.2 y probablemente vamos a terminar este año con un número negativo. Así que ese es uno de los indicadores. Otro de los indicadores es el de empleo formal. La meta es de 100,000 puestos de trabajo mensuales y en este caso el promedio son 550,000. O sea, estamos a la mitad de las cifras que el propio gobierno se planteó como sus metas. Tenemos una inflación que la verdad que está en números amarillos, se puede salir de control, es un 3.61%. México no conocíamos esos niveles de inflación desde hace muchos años, y la inflación ha venido creciendo. Estamos en, de acuerdo a la propia meta y estimación del gobierno, que era un 3%, estamos en 3.61%. En materia, por ejemplo, de inversión en porcentaje del PIB, la meta era de un 24%, y tenemos un 22%, o sea, ni siquiera estamos pudiendo gastar lo que debemos gastar como Estado. Nuestra tasa de interés está también creciendo. Tenemos, por ejemplo, acá estoy viendo otro de los indicadores, 42% de la producción manufacturera que representa el valor agregado. cuando el objetivo era que fuera de un 50%. Sin embargo, esto se nos cayó por la presión del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Claro. 49.9% de crédito otorgado como porcentaje del PIB. O sea, nos estamos endeudando porque el Estado evidentemente está gastando mucho, pero no está generando, ¿no? Entonces estamos gastando, pero no estamos generando los ingresos que deberíamos generar. Sí. Y tenemos una tasa de crecimiento menor de lo esperado en el PIB nominal. En fin, estoy aquí leyendo pues los datos, los indicadores económicos. Por ejemplo, 54% de la población ocupada tiene un empleo formal. O sea, básicamente la mitad de los mexicanos, como ya lo hemos señalado acá muchas veces, sí, la mitad de los mexicanos estamos o están en la informalidad. Y eso es muy grave porque pues, no se ha podido solucionar. Hay una incertidumbre muy grande, ¿no? De la mitad de los mexicanos en cómo, en el día a día, en cómo le van a hacer para llevar pan a su mesa todos los días. 54% de la población ocupada tiene un empleo en este caso. O sea que básicamente la mitad de la población, le repito, está en la formalidad. 59% de la población de trabajar trabaja en el país. O sea, tenemos una tasa de desempleo también muy alta y está creciendo porque están deportando, los Estados Unidos está deportando a muchos de los migrantes, lo están deportando, y eso era lo que de alguna manera alivianaba, ¿no? Este problema enorme del desempleo. Pero en este momento, con las deportaciones masivas, pues no solamente no recibimos las remesas, sino que encima pues está llegando la población migrante al país, a incorporarse a un sector económico que pues no existe, ¿no? Por eso se fueron. 37% de la población, sigo con estas cifras que están bien interesantes, 37% de la población percibe al país como muy inseguro. 58% de los encuestados por el Banxico, estas son cifras del propio gobierno, las que les estoy leyendo son cifras del Banco de México. 58% de los encuestados por Banxico consideran la coyuntura actual como un mal momento para invertir. O sea, hay un panorama de desesperación, ¿no? Básicamente desesperanza, pues esa sería la palabra. Y así podemos seguir con todos estos datos, Hernán Ángeles, audiencia, sí, del propio gobierno, que muestran que las cosas no funcionan. La presidenta reconoce, el gobierno reconoce que no está funcionando la economía, de acuerdo a sus propios datos y sus propias metas, se reúne con el sector empresarial, pero le da la espalda al sector de trabajadores organizados, y el sector de trabajadores organizados, bueno, está en lucha permanente. Venimos a otro de los puntos que les comenté por interno. Sí. Viene este paro de transportistas muy grande, que se dio hace unos días por todo el país. Realmente fue enorme, se pararon las carreteras del país, y es que los transportistas están exigiendo el fin de la extorsión por parte de grandes grupos de criminales. Básicamente los transportistas se manifestaron hartos, cansados de la inseguridad de la que son víctimas, y es que como ya les hemos también comentado acá, y como es pues básicamente de conocimiento mundial, grandes regiones de México están en manos de carteles pequeños, medianos y grandes, y principalmente son los transportistas quienes son víctimas de todos estos carteles y grupos de extorsionadores y secuestradores y la delincuencia organizada, pues en general son los transportistas los que la han llevado muy fuerte, no solamente obviamente otros sectores también, pero el sector de transportistas es uno de los sectores que permanentemente es objeto de robos, de secuestros, de extorsiones, al grado que hay regiones enteras en donde básicamente se ha detenido, ¿no? Se ha parado el movimiento económico por esta situación. Así que hace unos días hubo esta marcha, este megaparo nacional, Trae consecuencias, ¿no? Cuando hay paro del transporte de ese tamaño, como vos decís, trae repercusiones. Trae muchas repercusiones económicas, evidentemente, sociales. Fíjense, por ejemplo, estaba viendo hace unos días, una de las repercusiones es que el mercado del limón, tantos problemas con este tema del limón en el país, de las extorsiones, como les comentaba también acá, que hace unos, como un mes más o menos, asesinaron al líder de los limoneros en el estado de Michoacán, debido a la lucha por el control de estos grupos de delincuentes de limón, que México perdió ya el sector limonero, perdió ya el mercado de China. Veía hace unos días cómo el mercado chino de limón, aparte de todo este tema, la presión de los Estados Unidos con los aranceles, pues perdió el mercado chino de limón, y eso es un golpe tremendo. Las empresas chinas, impulsadas por su gobierno, bueno, pues están buscando nuevos mercados para comprar limones, porque México pues ya no es una opción para ellos debido a toda esta problemática, y encima de la presión de los Estados Unidos, y en este momento pues han visto hacia otros mercados para comprar limón, y eso es un golpazo a la economía tremendo, ¿no? Vemos los números como están, números del propio gobierno de México, los vemos claramente, y encima vemos cómo, pues como tú dices, Ángeles, nos afecta la parte económica, ligada a la parte política, ¿no? No solamente esos grupos extorsionan, roban, asesinan, y golpean la economía, sino que también por presión del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, bueno, pues pierde este tipo de mercados. Así que las perspectivas no son buenas, y lo que pudimos ver hace unos días claramente, pues es en la foto a la presidenta con el sector empresarial, y por otro lado al sector de trabajadores organizados protestándole y parándole a la presidenta, ¿no? Es una foto que dice mucho. Bien. Hay un tema más que tiene que ver con Perú y esta decisión que ha anunciado el presidente de Perú, ¿no? De que él no tiene ningún problema en meterse en la embajada, que va a ir a sacar personalmente igual a la exministra Betsy Chávez, que está dentro de la embajada. ¿Cómo se ha llegado a este nivel, que también ya ha tenido que expresarse la presidenta sobre qué pasa si se mete Perú en la embajada? Se ha llegado a un punto alto. Y se ha llegado a un punto crítico. Bueno, era de esperarse, porque en los Estados Unidos, pues, quienes están manejando la política exterior y parte de la política interna, pues es el sector de gusanos de Miami, ¿no? Sí. Básicamente, Marco Rubio es quien está dirigiendo eso, y era de esperarse esta política hacia América Latina, y era de esperarse ese apriete hacia gobiernos que en ciertas posiciones, como por ejemplo el caso Cuba o el caso de Venezuela, hacia gobiernos que en cierto tipo de posiciones, como hemos ya también comentado acá, que este es uno de los puntos de los puntos acertados, ¿no? Positivos por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum en política exterior, ha sido su política hacia América Latina. Bueno, pues Estados Unidos ha presionado también por ahí, y es parte de esa visión integral y esa presión, no solamente a México, sino, como les digo, a todos los gobiernos que no se alineen, ¿no?, con esa posición de Miami. Y en este caso, bueno, pues ya se dio en Ecuador, si se acuerdan, hace que unos 6 meses, quizá un poquito más, no más, un año, ¿no? Cuando un poquito más de un año, a lo mejor, a ver, Hernán, tú que eres bueno para las cifras, cuando se metió el gobierno de Ecuador a la Embajada de México, bueno, pues pretenden hacer algo similar, ¿no? Y es que pretenden, como les digo, ya les he comentado, aislar, romper completamente a México de su política hacia América Latina. Y en este caso, bueno, pues hemos visto todo lo que ha venido pasando en Perú, y es parte de esa línea, ¿no?, esa narrativa general de Miami. No sabemos si Perú lo va a hacer, probablemente lo haga, probablemente no lo haga, pero lo que sí deja muy, muy claro es cómo este tipo de gobiernos en América Latina se van a alinear hacia los Estados Unidos de una manera vergonzosa, como en este caso Perú o Ecuador, y cómo van a intentar presionar por todos los medios, ¿no? Como les digo, a gobiernos que, como en el caso de Sheinbaum, tienen una política exterior que no se alinea con la con Washington, ¿no? A pesar que México le ha dado ya un montón de concesiones al gobierno de Donald Trump, y han sido públicas, y aquí las hemos hablado y podemos seguirlas hablando, a pesar de esas concesiones, los Estados Unidos pues siguen presionando muy duro a México, y ahorita en materia de política exterior presionan intentando quebrarlo, intentando romper y dividir con América Latina, pues básicamente con ese tipo de gobiernos como el de Perú, que probablemente sí terminen haciendo, ¿no? Terminan rompiendo el marco internacional. Lo están rompiendo, de hecho, al no darle salvoconducto a la ex primera ministra, ¿no? Lo están haciendo, ¿no? Básicamente al no otorgarnos salvoconducto. Entonces el gobierno de Perú ya está rompiendo en ese sentido esa ley, esa norma internacional, y es muy probable que lo vayan a hacer. Como les digo, puede ser que no lo hagan, pero es muy probable que lo hagan, y bueno, eso va a marcar, como marcó con Ecuador, una ruptura más profunda de México con algunos países de Sudamérica. Pero como les digo, es básicamente la línea de Miami, ¿no? Era de esperarse, porque venía esa línea desde Miami, que lo que intenta pues es romper las relaciones de México con Sudamérica, no con América Latina. El presidente de Colombia dijo que si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira la embajada. Y lo que se le ocurrió responder al presidente de Perú fue: a palabras necias, oídos sordos. Parece un chiste. Sí, el presidente de Perú es cualquier cosa, ¿no? De hecho, es el tipo que nadie eligió. Y ahí sí lo pusieron, ¿no? Básicamente, el presidente de Perú es Pedro Castillo, ¿no? Va a hablar la verdad. Claro, claro. Es un tipo que nadie eligió, el presidente de Perú. Por ahí creo que tuvo, ni siquiera pudo ser alcalde, me parece. ¿No? Nadie lo votó, nadie lo puso ahí. Básicamente, pues es un títere de Washington. E imagínense el nivel que pretende Washington de títeres, que a la anterior a este sujeto, que era cualquier cosa, Dina Boluarte, una criminal, una asesina, ¿no? La verdad, hay que ver toda la represión que hicieron en Perú con esta señora. Bueno, pues imagínense que es ese nivel de títere, pues Estados Unidos lo desechó y puso a uno aún más títere, ¿no? Entonces, Perú básicamente convertido en una república bananera, como el Ecuador, y es muy grave porque Perú no es un país cualquiera, es un país muy muy muy importante, y lo mismo el Ecuador, ¿no? Así que están buscando quebrar esta unidad latinoamericana, y como les digo, quebrar y aislar a México. Y por ahí el gobierno de Colombia, hemos sido críticos con el gobierno de Gustavo Petro, pero en este momento y en los últimos acontecimientos internacionales, hay que reconocer que Gustavo Petro se ha rifado, y se ha rifado bien. Exactamente. Más que la verdad, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, Eduardo, estamos dejando por acá, pero la semana que viene nos reencontramos. Sí, estamos dejando por acá, la semana que viene nos reencontramos. No es fácil entender la realidad mexicana, muchas contradicciones, como les digo, por un lado se da la espalda a ciertos grupos de trabajadores organizados, por otro lado se alinea con sectores empresariales, por otro lado hace concesiones a Trump, por otro lado no hace algunas otras concesiones, unas sí las hace, otras no las hace. Hay muchas contradicciones, es difícil de pronto hacer un análisis, ¿no?, de todas las variantes que tiene y que se presentan. Es un gobierno muy contradictorio, lamentablemente algunos puntos interesantes, algunos puntos positivos, como su política exterior o la política hacia América Latina, y otros muy negativos, como por ejemplo esta ruptura con sectores de trabajadores organizados en el país. Ojalá mejoren las cosas y los propios sectores internos dentro del propio partido, la presidenta, y dentro de los grupos sociales del país, sigan presionando muy duro para que se corrija el rumbo. Muy bien. Hasta la semana que viene, Eduardo. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí estamos. Cuídense, chao. El yugo se iba panteando, el garzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando.